Bueno, escuchábamos entonces ahí el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien anunció la llamada a un plebiscito para refrendar los acuerdos que se van a cerrar en la capital de Cuba, La Habana, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno justamente del señor Juan Manuel Santos. Por el otro lado, e inmediatamente después, las declaraciones del expresidente y actual principal portavoz y vocero de la campaña por el no a ese plebiscito, a esa refrendación, el señor Álvaro Uribe Vélez. Para entender un poquito más qué es lo que está sucediendo en Colombia con el tema de la refrendación justamente de estos acuerdos, estamos en comunicación con el senador Iván Cepeda Castro, quien es actualmente justamente senador del Polo Democrático Alternativo. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes de Argentina. Sí, buenas tardes, me complace saludarlos. Bueno, senador, usted por lo visto, entonces, por lo que hemos visto por sus declaraciones y las diferentes redes sociales a través de las cuales lo estamos siguiendo, usted definió ya su voto a favor del sí a este plebiscito. ¿De qué se trata el plebiscito y por qué usted decidió esto? Bueno, ni más ni menos de ponerle punto final a un conflicto armado que es el más viejo de todo el hemisferio occidental, que ha dejado ni más ni menos que 8.400.000 víctimas, según lo reconocen las estadísticas oficiales. Se trata de cerrar este capítulo tan tenebroso, tan doloroso para el país, y comenzar la construcción de una paz que sea estable en Colombia. Esta es una conquista histórica. Así que los ciudadanos van a ser llamados en los próximos días, seguramente, o en las próximas semanas, a que voten por esta disyuntiva. Se aprueban los acuerdos a los que se ha llegado con la guerrilla de las FARC en La Habana, entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, o se niegan, y por lo tanto se abre un peligroso, una peligrosa posibilidad de que se retrotraiga de nuevo Colombia a este conflicto. No es cierto, como dice el expresidente Uribe, que si se llega a votar no en el plebiscito, pues todo continuaría igual y se seguiría negociando en La Habana. Existe un altísimo riesgo de que eso frustre el proceso de paz y, por supuesto, signifique una involución y volver a ese baño de sangre que hemos vivido en Colombia desde hace tanto tiempo. Así que, por supuesto, yo creo que cualquier persona sensata que tenga, un mínimo de razón, cualquier persona que ame a su patria, como yo lo hago y como lo hacen millones de colombianos, que haya sentido, como yo lo he sentido, los rigores de la violencia en su familia, en su integridad, pues tiene que votar por el sí. Es prácticamente una especie de absurdo llamar a votar no por esta posibilidad, pero quienes lo hacen, como el expresidente Uribe, es porque tienen realmente profundos intereses en que el conflicto colombiano continúe. Ahora, senador, ¿qué es lo que vota aquel que va a las urnas a votar por el sí? Es decir, ¿qué es lo que se está aprobando? ¿Cuáles acuerdos se están aprobando en la práctica, en la vida común y corriente de los colombianos con este plebiscito? Bueno, lo primero que vota el ciudadano es por la paz. Es decir, quien vota sí está votando porque se comienza a construir la paz en Colombia de una manera sólida. Es decir, si bien hay otras expresiones de violencia, que se llegue a terminar el conflicto armado con las FARC sería una conquista, como dije, de carácter histórico. Significaría sentar una base muy sólida para construir la paz. Pero también se votan los acuerdos de La Habana. Es decir, se vota un acuerdo que tiene que ver con una reforma agraria mínima que debe haber en el país para superar la pobreza extrema en la que está sumida la población campesina y rural. Se vota un acuerdo de apertura democrática, es decir, unas reformas políticas para hacer el sistema político colombiano un sistema realmente democrático. Se vota un acuerdo para que el problema del narcotráfico tenga una salida distinta a la que tradicionalmente se le ha dado y que tiene que ver con sustituir los cultivos de coca por cultivos agrícolas y por programas de desarrollo rural. Se vota un conjunto de acuerdos sobre las víctimas, sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que están representados en un tribunal que va a juzgar los crímenes no amnistiables que se han cometido durante tantos años en el país, e igualmente una comisión de la verdad que también se desarrollará, y al mismo tiempo se vota la terminación del conflicto, es decir, todo lo que tiene que ver con la reincorporación de la guerrilla a la vida civil. Claro. Digamos, grosso modo, esos son los aspectos que tienen los acuerdos de La Habana. Senador, usted, bueno, nosotros hemos hablado en su momento también por el hecho de que usted es vocero, digamos, de las agrupaciones de familiares de víctimas, como usted recordaba, la muerte de su padre, dirigente de la Unión Patriótica, a manos de paramilitares, es uno de los ejemplos de la historia reciente colombiana, de la más oscura de las historias que tiene Colombia, y que en muchos casos también se ha hablado en estos días la no repetición de esa herencia tan triste que tiene su país, es decir, el ataque a quienes dejaron la lucha armada para transformar su lucha en una lucha política en las calles y en la representación. ¿Qué garantías existen, qué garantías hay que no se vuelva a repetir lo que ya ha vivido Colombia y que todos en América Latina realmente hemos visto con mucho terror y mucho pésame? Bueno, nosotros sabemos, somos muy conscientes que construir la paz no va a ser fácil y que aplicar estos acuerdos y que garantizar que estos acuerdos no vayan a ser blanco de unos ataques criminales como han sido siempre atacados los procesos de paz en Colombia, pues sabemos que esa es una dificultad real y sabemos que muchos de los que hoy le están diciendo no a la paz también quisieran ver que el proceso de paz fracase por la vía de la violencia. Por supuesto, aquí hay unos acuerdos sobre esos aspectos de desmonte del paramilitarismo, de garantías de seguridad para quienes dejen las armas, y como lo decía, también unos acuerdos para que el sistema político sea realmente un sistema democrático. Y un sistema democrático parte de la base de que a nadie lo van a matar por ejercer unas ideas políticas, que es lo que ha ocurrido tradicionalmente en Colombia. Así que viene, si se aprueban los acuerdos y se llega a la paz, al comienzo de la construcción de la paz, un periodo de intensas luchas y movilizaciones sociales que se van a ubicar en el plano de la legalidad y de la movilización pacífica para garantizar que la paz pueda ser viable y estable, duradera, como queremos. Hubo, cuando arrancaron las negociaciones en La Habana, una confrontación en los términos de las ideas, obviamente, y en los términos políticos, entre algunos movimientos sociales que pretendían que la refrendación de los acuerdos se llevara adelante a partir de una reforma constitucional y quienes, en cambio, del lado del gobierno simplemente abogaban por un plebiscito o referéndum como se está llevando adelante en este momento. ¿Qué hubiese cambiado realmente si se hubiese llevado adelante aquella reforma constitucional, y era viable, es viable llegar un día a algo por el estilo? Bueno, yo diría que esa idea de una asamblea constituyente que reformaría a fondo la constitución que hay hoy en Colombia no ha sido una idea que se haya desechado. Efectivamente, se ha adoptado un mecanismo de refrendación que es el plebiscito, y se han optado también por otros mecanismos de refrendación. No es el único que va a haber, también habrá en el Congreso de la República una serie de mecanismos refrendatorios, pero la idea de la constituyente no es una idea que haya sido borrada, eliminada. Es una posibilidad real, y yo creo que es el siguiente paso que habrá que dar una vez que se den los primeros procedimientos de la transformación de la guerrilla de las FARC en un movimiento político legal, y con ello el punto final del conflicto armado. O sea que la constituyente es un paso necesario en el proceso de democratización de Colombia, y yo creo que se dará en corto tiempo. Senador, usted hace más o menos un año presentó ante el Poder Legislativo de Colombia una serie de documentos a donde intentaba probar la vinculación del señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, con una serie de bandas narcotraficantes, el paramilitarismo principalmente como principal vinculación de la familia Uribe. ¿Qué pasó con esa presentación? ¿Se ha llevado adelante algún tipo de investigación o se está intentando tapar todas aquellas pruebas que usted presentó? Bueno, la realidad es que ese debate que tuvo lugar en septiembre del año 2014 pues generó una serie de polémicas muy fuertes en el plano político, pero también acciones de carácter judicial. Yo entablé contra el expresidente Uribe una serie de acciones judiciales, y él en contra mía. No solamente ante la Corte Suprema de Justicia, sino también ante el organismo disciplinario que hay en Colombia, que es el Ministerio Público, al que también se le llama Procuraduría. Bueno, paradójicamente, o mejor, de una manera normal, como ocurre en Colombia, las investigaciones en mi contra han avanzado más rápidamente. Y hoy estamos a pocas semanas de una decisión que debe tomar el procurador Alejandro Núñez por una queja que ha presentado el expresidente Uribe. Hay que aclarar a quienes nos escuchan que el procurador Núñez y el expresidente Uribe son amigos personales, comparten plenamente la ideología de extrema derecha y el pensamiento ultraconservador, así que a mí no me cabe la menor duda que es posible que yo termine sancionado por ese debate. Sí, como de hecho el procurador ha hecho efectivamente, recuerdo con la ex senadora Piedad Córdoba, si no me equivoco, fue él el que definió una serie de sanciones, no fue la única. No, y también contra el exalcalcalde Gustavo Petro. Exactamente. Estuvo a punto de destituirlo. Exactamente. Así que no, este señor es especialista en perseguir a los líderes políticos de izquierda, a personas que luchan y trabajan por los derechos humanos y la paz. Es uno de los grandes enemigos del proceso de paz. No pasa un solo día en el que no haga una declaración o una advertencia o una amenaza de que va a actuar desde su cargo contra el proceso de paz. La última, senador, y ya lo dejo tranquilo. ¿Cómo está viendo usted justamente la izquierda en Colombia de cara a, bueno, se avecinan una serie de fechas electorales importantes, entre ellas incluyo también este plebiscito? ¿Cuál ve que puede llegar a ser el rol de la izquierda, el progresismo en Colombia, a la luz de todos estos cambios que, al parecer, se pueden llegar a dar con la refrendación de los acuerdos y la construcción política que están teniendo los movimientos sociales colombianos? Yo creo que la izquierda sería la gran triunfadora con una victoria del sí y con una victoria del proceso de paz en Colombia. Igualmente que de ser así, de ganar la paz, sería una inmensa derrota de los sectores más conservadores y de extrema derecha. Así que ese triunfo debería representar también un rédito político, un triunfo político en las elecciones del 2018. Pero por supuesto todo eso está dependiendo también de que digamos qué tan hábil sea la izquierda para capitalizar ese triunfo, y eso es lo que debiera ocurrir. Senador, desde aquí, desde La Plata, Argentina, le mandamos un abrazo muy grande. Agradecemos muchísimo que nos haya contestado. No es fácil que un senador de la República atienda tan amablemente como lo ha siempre hecho usted. Así que le agradecemos muchísimo y desde aquí le mandamos mucha fuerza para lo que sigue. No, muchas gracias a ustedes por el interés sobre la situación de Colombia y de la paz en Colombia. Hasta luego, senador. Hasta pronto, gracias. Hablábamos entonces con el senador Iván Cepeda Castro, Yo le decía al senador, le agradecía justamente por haber accedido a esta nota, porque realmente es uno de los pocos legisladores de diferentes partes de América Latina, inclusive, que no tiene ningún tipo de problema en contestar, inclusive a los medios alternativos populares que trabajamos en otras partes de América Latina. La verdad que ni bien puede, él atiende y está con nosotros de la forma tan amable como ustedes lo han podido escuchar. Iván Cepeda Castro, que es hijo de un encumbrado dirigente del Partido Comunista en su momento y luego de la Unión Patriótica. Estamos hablando de Manuel Cepeda Vargas, que fue asesinado en 1994 por bandas paramilitares, justamente en el marco de la represión que sufrió la Unión Patriótica desde su formación en 1985 hasta los años 90. Bien entrados los años 90, un total de 5.000 militantes han sido masacrados y asesinados en lo que fue un genocidio perpetrado por parte de fuerzas paramilitares, fuerzas de seguridad y actores vinculados al Estado, que han hecho de todo para que la Unión Patriótica no pudiera desenvolver su tarea política en Colombia. Es por eso que históricamente la izquierda colombiana se encuentra frente a un doble desafío. Por un lado, el trabajo político que se lleva adelante en todos los países de América Latina y del mundo para tratar de convencer, para tratar de trabajar cotidianamente desde la política sobre los problemas de la gente. Pero por el otro lado también el hostigamiento por parte de fuerzas paramilitares, fuerzas narcotraficantes, las fuerzas inclusive de seguridad del Estado, que hacen todo lo que tienen a su alcance para poder entorpecer el trabajo de movimientos sociales y partidos políticos de izquierda. De allí que surge un poco la situación y la preocupación con respecto a lo que van a ser los integrantes, ex integrantes ya serán, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se van a constituir en movimiento político. Por lo visto ya inclusive tienen nombre, el movimiento bolivariano va a ser el que lleve adelante la política de las FARC, ya por otra vía que no va a ser la vía armada, sino la vía pacífica de la política. Bueno, justamente ahí es a donde está la preocupación. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que van a hacer los sectores de la extrema derecha colombiana, que como bien decía el senador, tienen sendos amigos tanto en los poderes políticos desde el punto de vista legislativo? El Centro Democrático del señor Álvaro Uribe Vélez es justamente la representación partidaria de esto. Y por el otro lado, el Poder Judicial, con este procurador Ordóñez, que ha sido calificado por prácticamente todos aquellos que han pasado por el ombelico del mundo y que pertenecen a los sectores políticos colombianos como un procurador de la Edad Media. Todos coinciden en esta caracterización del señor Ordóñez. Y efectivamente, sus decisiones para apartar a los luchadores sociales de la vida política pública de Colombia han sido más que conocidas en toda América Latina. Así que bueno, esta es la historia de Iván Cepeda, es la historia que se está escribiendo en este momento en Bogotá, Colombia, algo que obviamente venimos siguiendo desde prácticamente desde que existe el Ombelico del Mundo aquí en Radionauta, y le hemos dado un carácter especial a la cobertura de los conflictos sociales colombianos desde el trabajo que llevan adelante las organizaciones campesinas, que han pasado prácticamente todas por los micrófonos de Radionauta FM, hasta obviamente el trabajo de los partidos de izquierda y centro izquierda, en este caso el Polo Democrático Alternativo de Colombia, allí en la voz de Iván Cepeda Castro. Nosotros nos quedamos en Colombia también con la música, en realidad en un mestizaje musical muy, pero muy interesante. Vamos a escuchar a Maite Ontelé, una trompetista de lo más bonito que hay musicalmente hablando en la escena latinoamericana. Ella es holandesa, trasplantada en Colombia y forjada en los sonidos de la salsa colombiana, con un temita que hace junto a La Herencia de Timbuktu, una de las bandas de cumbia colombiana más conocidas en este momento en la actualidad. Y vamos a escuchar Nochecita.